costumbres. 11 años construyendo conciencias. Llegan a las costumbres los invitados especiales. Descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Descanso del caminante, ombú de los tucumanos. Alberto estampa bizarra, descubren en mi memoria el gaucho con su guitarra, que es un pedazo. En verdad estamos conectados por Meet, pero no me vas a ver, querido mío, porque lo vas a ver al Tony, porque acá no hay cámara. Pero no hace falta. ¿Para qué verse si nos conocemos? No te alejes tanto de Meet. Estamos por Meet. Digo que, ¿para qué mirarse las caras si nos conocemos el claro. alma? Querido amigo, ¿hace falta, te pregunto, mirarse las caras si nos conocemos el alma? No. Y aparte, es más lindo el Tony que vos. O sea. Claro, pero lejos. Y justamente, las dos cosas, en el mismo envío, ambas cosas. Claro. Bueno, ¿cómo estás, alemán querido? ¿Qué dice? No, me sorprendió, le comentaba al Tony así por interno, digo, qué loco esto de verse, ¿no? Antes uno era el híbrido, ¿no? El teléfono fijo. Claro. Y ahora sentado en una compu, ¿viste? Viéndolo al Tony, viendo el control, bien, qué loco, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vida, alemán querido? ¿Cómo se pianta la vida, por otro lado, ¿no? Sí, aparte. Aparte, yo no quería caer en ese lugar, pero bueno, es no. así. Se lo tengo que decir, maestro. Ni hablar, alemán. ¿Cómo estamos, alemán querido? Muy bien, tiempo? Querido. Tanto tiempo, ¿no? Le vamos a refrescar la memoria y las imágenes a la gente. Estoy hablando con el querido Quique Zapata, que es productor, que es conductor del programa radial Radio Nuestra, que estás en el cielo. Además, es docente y además es un tipo de la cultura, además es amigo mío, y bueno, y lo quiero al tipo, ¿viste? Entonces, en otras ocasiones hemos estado acá junto a sus alumnos, en este estudio, cuando la presencialidad lo permitía, así como docente, como productor, junto a sus queridos alumnos, y era muy lindo recibir toda esa gente y recibirlo al Quique, explicando, mostrando, o sea, justamente lo que no se debe hacer en radio, pero bueno, esos son dos mangos. Siempre uno dice la misma gilada hace 20 años, ¿no? Siempre me dice, vieja, ¿no te das cuenta que sos un infeliz? Mi mamá decía, hablando las mismas giladas hace 40 años, hermano. Claro. Cambié el discurso. Y le digo, lo que pasa, claro, mami, es que conoces las obras completas de tu hijo. Claro. Bueno, no está, hoy no vinieron los alumnos, te están escuchando. Pero no, nos ocupa este diálogo, empezar por algo, ¿no? Empezar por este programa importantísimo, cultural, que se emite por la UTN, por la radio de la UTN, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa recientemente reconocido por la legislatura provincial por la obtención del último premio Martín Fierro Federal. Empecemos por el comienzo, querido Quique. Esta idea yo te la vengo escuchando desde cuando pasaste por esta casa y cuando estabas en el programa de Adrián Gómez, que hacías comentario, me comentabas a mí acerca del programa. Pero refrescame, sí, por favor, la memoria y también exponé cómo fuiste construyendo este mundo que después se transformó en un programa de radio y con un montón de gente tan importante ahí adentro para sostener una cosa, un barco tan, tan lindo, ¿no? Que felizmente tiene un rumbo precioso y tiene un reconocimiento muy importante. Bueno, fuiste al periodísticamente al nudo, así, porque nadie te pregunta cómo nació esto, porque yo haciendo humor, primero me da vergüenza ajena. Cuando recibimos el Martín Fierro, le di perdón a los humoristas de Córdoba, porque ser de Córdoba, una ciudad con tanto humor y con tantos humoristas y con tanta gente de oficio humorista, claro, ¿no? Porque todos tenemos humor. Yo hablo, exacto, vos hablas con Tony y es un tipo, es un cordobés típico que te tira dos chistes cada 10 segundos. Te cagas, ¿no?, de risa, te cagas de risa. Exactamente, hablando en criollo nos cagamos de risa. Sí. Ni hablemos cuando nos juntamos Tony, vos, qué sé yo, no sé, José Ávila, viste, el Adrián Gómez. Somos una máquina de hablar, web, ¿viste cómo es? Sí. Esto traducido en el micrófono, somos medio charlatanes. Yo, por lo menos en mi caso, siempre he sido charlatan en la vida. Y en el micrófono, yo primero no soy tipo de micrófono. Vos sabés, mi alma pasa por la producción, mi métier en relación a la comunicación, que por supuesto me formé en la comunicación, en la vieja escuelita de ciencia de la información. Y después de haber hecho una formación técnica, porque yo soy técnico electrónico, analista de sistema, inspector de control de calidad de Sebel, de la fábrica de autos, o sea, tenía una formación muy técnica. Y caí en la pública, dijo el Toga, tuve que caer en la UNC, en la escuelita para estudiar comunicación por el Cacho Galat. Mirá. El querido Cacho Galat, que era mi amigo en la vida, y bueno, y me dijo, vos tenés que hacer periodismo. Bueno, y ahí me fui para ese lado. Pero digo, siempre abracé la producción radial y televisiva. Esto del micrófono es una circunstancia, y cuando caí al micrófono, bueno, empecé a hacer cositas porque chicas, con Oscar Mota empecé en Radio Nacional. Me acuerdo, En el Canto del Pueblo, pero por mi condición de músico, músico, tampoco me puedo considerar músico. Soy mal baterista. Yo soy el único tipo alemán que te va a decir que dejó de tocar la batería por malo. Claro, no sea claro, claro, porque en serio tengo mucha oreja y cuando vos, tenés oreja y no te da el cuerpo, no te da el físico, vos sabés que estás medio un cuarto de segundo desfasado y es fatal para un bajo, ¿cierto? Claro. Entonces, en serio, entonces yo dejé de tocar, un día lo vi al batero de Aquelarre, había una banda, soporte ahí, no sé si era el batero mente de Aquelarre, o era, si te acordarás más, si tenía formación electrónica Aquelarre. Escuche, por favor. Vamos ilustrando. Escuche. A ver. Si eso no era experimental. Bueno, ahí estaba. Bueno, es un botón de muestra de lo que hacía Rodolfo García en esa época. Claro. Bueno, queremos ilustrar el comentario que está. Como somos muy rápidos en radio. Claro. Entonces, viste, queremos. El Tony, claro, es un as. Total. ¿Vos me estás diciendo que García era el baterista de Aquelarre? Claro, por supuesto. Claro, yo tenía esa. Yo sabía eso, pero. Este día que tocó Aquelarre en una escuela de curas en Córdoba, que yo no te lo podría precisar, porque la verdad es que no me llevé nunca bien claro, con los ámbitos de esa naturaleza, había un festival de rock y Aquelarre cerraba. Y nosotros estábamos ahí viendo si podíamos tocar. Y yo tenía una batería Nucifor. que era una porquería, no te puedo explicar, era una cosa. Bueno, monofásica. Viste, era amarilla con rayas de negra y no sonaba, y yo le echaba la culpa, viste, y lo que pasa es que una batería mala, disculpe. No, no, el malo era yo. Este tipo, que no era García, porque a García lo tengo, era alguien que estaba ahí en la fonda, se sentó en la batería y por Dios, alemán el sonido que le sacó a mi bata. Con los guantes. Claro, usted dije, no, inmediatamente se dio cuenta que era un enema, ¿no? Total. Hablando en cordobés. Bueno, en definitiva, como era músico aficionado, llegado, batero, percusionista, ponele con Mota, imagínate un programa de folclore. Che, ¿te animás a comentar algo? Sí, qué sé yo, empecé a hacer notas. Siempre me ha gustado mucho el folclore y el rock. Uh-huh. Mucho. Sí, sí. Y bueno, y en ese por ese lado siempre perfilé, pero. No, nunca me gustó el micrófono, no me parece que, no sé, no me atraía, no tenía condiciones. Sí, crear, sí, ponerle la producción, el corazón al programa, a la radio, a la televisión, muy, muy melómano, muy buscador, muy de ideas, muy, bueno. Entonces siempre, en estos 35, 37 años que comenzamos en Radio Nacional, que nos cruzamos allá en aquella época de la reapertura democrática. De ahí lo conozco, maestro. De ahí nos conocemos, claro. Yo siempre me perfilé para el lado, como te digo, he conducido siempre programas de radio, pero lo he tenido como algo menor, como un hobby. Uh-huh. Yo, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy productor radial de televisión. Tengo una anécdota en un aeropuerto de Río de Janeiro, que me preguntaron, ¿ocupación? Productor, le digo yo. Uh-huh. Y me mira así de pie a cabeza, viste, la brazuca, y me dice, ¿agrario? Pero así como, sí, con despectivamente, onda, no le da, viste, el gordito este. No, le digo, productor de radio y televisión. Ah, puso agrario. O sea, puso, es claro. Puso, claro, bueno. Lo que pasa es que, lo que pasa es que usted tiene pinta de sojero, entonces... ¡Claro! La mina lo vio ahí, este pibe tiene plata, es ojero, seguro, vive en la Argentina, sí, y además es ojero. Es ojero, claro. Y macrista, claro. Claro, bueno, todo eso. Me miró de pie a cabeza. No se priva de nada en la vida. Nada, no, y está en Río de Janeiro, viste, el tipo está gastando la plata. Bueno, siempre he sido productor de radio y televisión, nunca me he considerado. Y en estos años de radio, en estos muchos años, estando ahí con vos, incluso compartiendo con Adrián, con Tony, la noche aquella de la última etapa de Cansado de Hacerlo Bien, ¿no? Un clásico de la radiofonía de Córdoba. Totalmente. 6, 7 Martín Fierro, no sé cuántos años tiene Adrián. Nació la idea de, me picó el bicho de la radio, porque yo me había alejado de la radio, no estaba haciendo ni micrófono ni producción, estaba muy, muy centrado en el tema docente. De hecho, la compañera de Adrián, Florencia, era mi alumna. Mirá. Y no me había dicho que era la compañera de Adrián, y yo de hablar de todo el mundo, viste, así de la radio. Y un día me dijo, che, mi pareja te conoce. Por supuesto, nos conocíamos con Adrián de años, de mucho antes, De muchos antes. Bueno, entonces nos reencontramos y bueno, che, ¿qué estás haciendo? No, bueno, estoy en esto. ¿Y por qué no volvés a la radio? ¿Qué sé yo? Viste, por estas cosas que te vas alejando, me perfilé más para el lado docente. Entonces él se iba a hacer temporada, Carlos Paz, ¿te acordás que empezó a irse con incluso con Gabriela Arena, ¿no? Que era parte del equipo, y entonces ahí como que me empecé a quedar yo más con ustedes en la radio. Me acuerdo. Claro, y bueno, y justo, bueno, nació, me picó de nuevo el bicho, vos sabés que es un bicho que te picó una vez. Y viste, cuando te agarra la alergia nueva, la gana de hacer micrófono Un bicho pícaro, ¿no? No. Bueno, entonces me agarró, dije, me voy a hacer un programa para nuestra radio. Estamos hablando de para la radio de ustedes. Uh-huh. Por eso se llama Radio Nuestra, para jugar con nuestra radio. Mirá vos. Pensé en el nombre. Hasta nunca me imaginé, porque hablamos de esto. Claro. Pero nunca me imaginé que era por el nombre de la radio. No. Sí, como por nuestra radio, empecé a jugar con Radio Nuestra, porque Radio Nuestra, que estás en el cielo, era un bloque, un espacio que hacíamos en LB2, donde gastábamos a otras radios en los muchos programas de humor que he hecho a lo largo de estos 36, 37 años. Había un bloque que barríamos una radio, habíamos conectado, no sé, con una consola, y buscábamos en el dial, ¿no? Con la radio, así, mira, escucha el pastor este, claro. Mira, acá está, todo rato, ¿viste? Y los gastamos al aire, pero era bastante jugado porque era LB2, o sea, no era una FM alternativa, ¿entendés? Entonces, teníamos que tener cierto respeto, digamos, del tema. Bueno, y ahí nació Radio Nuestra, que está en el cielo, claro, así viene sintonizando. Claro. Y así nació Radio Nuestra, que está en el cielo, porque Susana Skocman, la actriz, compañera muchos años de Omar Rez en esa época, ella era, hacía personajes ficcionales ahí en el programa. Siempre me gustó la idea de la inclusión de personajes ficcionales, y ese ha sido lo más cercano al humor, digamos, pero yo no he hecho programas de humor, no me considero humorista, no cuento chistes, como te digo, soy un charlatán en el micrófono a la hora de desarrollar temas, pero bueno, siempre respetuosamente me pareció que había que armar personajes ficcionales. En eso sí he manejado cierta creatividad, siempre de manejar el tema político y la realidad con personajes, y ahí nació Susana Skocman haciendo un personaje que se llamaba, que era una, se había muerto la radio y rezaba, Radio Nuestra que estás en el cielo, santificado, o sea, claro, y ella, y ahí nació el nombre Radio Nuestra, y después lo recupero para jugar con nuestra radio, es decir, el Radio Nuestra que estás en el cielo, este programa que, como decís vos, por suerte ha ganado por segundo año consecutivo el Martín Fierro, en el rubro humorístico, que es, claro, me da vergüenza, bueno, como me dijera, este, viste, otro rubro, nació ahí. En nuestra radio y en esa época que estábamos juntos con Adrián. Es, no es un, bueno, por otro lado, no es un yerro o un rubro, sí, equivocado, digo, porque esto, y dijiste bien, una cosa es un humorista de oficio, uh-huh, y otro es como un, Adrián. Pues, claro, como Adrián, por ejemplo, uh-huh, un humorista, claro, de oficio, como otros, claro, humoristas de oficio, ¿no? Que hacen chistes, sí, que generan, sí, sí, gags, que hacen, que son comediantes, bueno, eso es, sí, una cosa, pero el ser humano, el cristiano y la cristiana cordobesa, sí, llevan esa cosa, ese, sí, esa, claro, cosa, pero además era sin proponerse hacerlo mal. Imagínate un comunicador, resume, claro, todo eso. Vale, claro, decir que es válido el tema del humor ahí. Y como comunicador, que sí, uno tiene sus tecnicismos y sus cosas que, sí, viste, que le pregunta, tiene como dos grupos, ¿no? Los amigos que te escuchan. A ver, Tony, ¿escuchaste el programa? A ver qué me decís. Después, sí, loco, la verdad es que está bueno, pero después en esto no me gusta, no sé, vos le preguntás a los. Estamos, sí, en esto. Sí, sí. Y al oyente, que él, que no, nada, al destinatario, ¿no es cierto? Y los amigos, el familiar, qué sé yo. Entonces, haces toda una mezcla de opinión. La opinión resultante de todo eso era, che, qué divertido que es el programa. Yo me recagaba buscando info, viste, puntual, política, social, cultural, relevante para un determinado público, en este caso, para un público tarde como el. Puntual, como el tiene la UTN, como, bueno, muy parecido tiene, al público, claro, nuestro, sí, señor. Al de los SRT. Bueno, y todos me decían, qué divertido que el programa, pero la puta, decía yo, ¿para qué mierda tanta información? Claro, el pedo nomás. Le resulta divertido. Entonces me empecé a perfilar más para el lado del humor, buscando cosas, claro, con humor, desarrollando personajes ficcionales, buscando actrices, han participado dos o tres actrices muy conocida de nuestro medio, que por suerte hemos tenido la sintonía. Yo el teatro, me gusta mucho dirigir. Eso es muy lindo. Claro, entonces aplico, ¿no? Digo, qué sé yo, bueno, vamos a hacer una, la chapulina colorada, ¿no? Sí. Vamos a inventar. La chapulina colorada, una mina que es una versión femenina del chapulín, uh-huh, una mina feminista, viste, justiciera, que vive en Barrio Güemes, que fuma algún porrito de vez en cuando, viste, pero que, claro, es buena gente. Bueno, entonces, esta la chapulina, bueno, le tiré toda esta idea a una actriz, lo hizo excelente, bueno, y era la chapulina, un personaje que, según me dijeron en Aptra, fue lo que más gustó, por ejemplo, para el primer Martín Fierro, la chapulina. Mira. Estos personajes que inventaba yo, que todos me decían, dejá, viste, estás grande ya, viste. Claro, claro, claro, hombre grande, déjese. Hombre grande, hace con peloto de ese, viste, pero bueno, a mí siempre me ha gustado el humor fino, el humor pensado. La chapulina era una justiciera, feminista, viste, además, en un momento decía, silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo, y ponía un efecto así, salía Macri, viste, hablando de no sé, entonces, era una belleza, era una sutileza, claro, ¿entendés? Claro. Bueno, y como eso ha habido mucho, realmente ha habido un crecimiento lindo, y el programa se perfiló para el lado del humor. Hoy ya dejé de pensar, preocuparme tanto en los contenidos. No es que descuido los contenidos. No, se entiende perfecto. A ver, está Oscar Aguilera, el conocido músico, amigo también común de esa casa, haciendo historias de la guitarra, un micro hermosísimo, con las historias de la guitarra. Hay periodistas deportivos, Fernando Medina, que es un periodista de Show Sport, es decir, ahí estoy con Jorge Mancilla, co-conduciendo, el gran actor. Ni qué hablar, ¿no? Ni qué hablar. Pero bueno, siempre ha sido el objetivo, siempre te has nutrido de generar esta imagen, ¿no? Estoy mirando mientras vas relatando. Uh-huh. El concepto radial es una mesa de radio, ¿no? Eso está claro, ¿no? No es un tipo solitario que habla boludeces, bueno. Es alguien que necesita una mesa de diálogo, ¿no? Entonces, esa me parece que esa visión siempre ha estado en vos. Sí, siempre ha estado, pueden ser actores, no actores, periodistas, lo que sea, pero el tema de la mesa. Y me parece que es un rescate extraordinario ya desde el concepto de la mesa de trabajo. Yo lo llamo dolinesco a eso, que claro. En realidad es una cosa no muy... los burdos. Claro, ¿viste? Aparte es muy porteño eso, es muy... Exactamente. ¿Mm? Sí, la mesa de radio, ¿no? Sí, eso me encanta. Y cuando hay esa química entre el operador, porque para mí, no es porque lo tenga Tony acá al frente, el operador es la mitad más uno del programa. Y más todavía. Y más, por eso digo, la mitad más uno. Siempre es, porque nosotros tenemos estas cosas, lo que los intelectuales del micrófono. Ponele. Claro, ¿entendés? Que, viste, pibe, poneme, viste, el temita. No es así. Yo he visto a varios, claro, viste, yo he visto en el B2 a varios tipos. Decía, hermano, discúlpame, convenio laboral, viste, acá, te abro el micrófono y te pongo un tema musical. Ni cortina te tengo que poner cuando se te clavó el operador. Sí, estamos, claro. Qué felicidad, malo, tener que tener un tipo ahí como Tony. No es Franela, viste, al frente, que se aporta, que tiene. Es la riqueza del programa. Bueno, esa combinación entre el operador y esta mesa que destacas vos, es la riqueza. Ahí está. Y el reconocimiento, ¿no? Y encima haber conformado una mesa con grandes personalidades de la radio, del palo del teatro, del palo del periodismo. Sí. Eso también, es una mesa que no es de café, me dice el Tony, que es mucho más que una mesa de café. Es una mesa de radio, es una mesa de amigos. Bueno, nosotros teníamos, parodia que hacíamos, era la mesa del Fernet, la parodia de la mesa de café. Ahí está, claro. Hacíamos la mesa del Fernet. Claro. Sí, y con María Pereira, que era una feminista antes que se muriera Mario, después por una cuestión de respeto lo dejamos de hacer. Uh-huh. María Pereira era feminista, imagínate, kirchnerista la mina. Tenía la radio Condena 3, la movilera era Moni Vargas, ¿viste? Claro, eran todas mujeres. No, era una maravilla. Era una maravilla. Y bueno, desopilar, lo dejamos de hacer por respeto a Mario. Antes de ir a la música, querido amigo, vamos a seguir charlando, por supuesto. Me estoy acordando de un micro suyo, que seguramente lo tiene ahí en el programa. No tengo tiempo de escuchar. No es falta de cariño, usted sabe bien que lo quiero con el alma. Pero cómo pero digo, me acuerdo de su micro, ese me tienen harto los nocheros. ¿Está harto? ¿Todavía está? Todavía está, claro. Bueno, el bloque de buen folclore, donde rescatamos, como te decía al principio, me gusta mucho el folclore criollo, pero criollo, ¿no? Sí. Y criollo no es revoleador de poncho, digo, criollo es... bueno, por ahí creo que hemos programado algo de Carnota. El querido Ica que se nos está yendo por estas horas. Bueno, Ábalos, para colmo, he tenido la suerte de ser amigo personal. Claro. Ese es otro costado que dejé. Vos has tenido siempre un vínculo con los artistas, muy de cerca, con los locales, con los nacionales y con los importados también. Digo que tener ese costado también te ha permitido tener una visibilidad de cosas. A la hora de tomar el micro, que a lo mejor no querías agarrar y de pronto, bueno, pero todo se concentra y todo se aglutina en ese aprendizaje, en esas lecturas que has hecho durante tanto tiempo de tener vínculos con mucha gente de la cultura. Y bueno, y acá estás. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Diría. Armamos, como le decía a mi compañera, que bueno, vos sabés que es brasilera, armamos un patio pandémico, ¿no? Uh-huh. Un gazebo, ¿viste? Un asadorcito para poder zafar de toda esta cuestión del encierro, y uno está grande, y bueno, y se cuidó, yo me cuidé muchísimo del bicho este maldito. Uh-huh. Y le decía, estábamos un día sentados ahí, le digo, mira, en este patio, mira lo que es la vida, ¿no? Yo he tenido que tener la amistad de las personas que he admirado a Alemán. ¿Viste? Claro. Ejemplo, pero admirado en serio. Sí, sí, sí, o sea, el Alica todavía estoy llorando desde hace 2 días. Ni hablar. ¿No? De Alfredo Ábalos, vos sabés que me ha unido una relación muy intensa con Alfredo. Qué gordo, hijo de mil, ¿no? El gordo, sí, claro. Y en el ámbito de las letras o de la poesía, admiro, recién hablabas de Salzano, lo admiro muchísimo, ni hablar a Daniel, a Omar Heflin, ¿no? Y tengo el honor de ser amigo, o a tipos grandes productores, grandes managers, grandes hacedores o mediadores, por ejemplo, para lo que fue la Trova Rosarina, que escucho que estás promocionando con esta próxima venida al Quality la semana que viene, de Acevedo. Oh. Es decir, he sido amigo de referentes que son, le digo, toda esta gente ha pasado debajo de este gazebo y me falta el Ica, le dije a mi compañero. Mirá. Falta. Fue hace 3, 4 días. Mirá vos lo que es la vida, ¿no? Digo, acá el único que quiero que me falta que visite este es el Ica. Ahí va. Mirá vos. Allá por Santiago yo aprendí lo que es una trunca flor. Si se trata de la doble, piensa Cherita y el niño me anda faltando un bombista y un violín sonador. De Monte Quemado a Villa Unión, este compuesto canté, taloneando mi caballo hacia tu entre por Córdoba Norte y ahí nomás me quedé. Vaya con la macha que me alcé en Dian Funes, sí señor. Me he puesto ya hasta las uñas con el vinito pateado. Se me trabió una alpargata chiniteando sin Dios. Se abre el revólver a una chunca con samba gato. Hacer estas evocaciones nos transportan, vaya a saber a dónde, a qué viaje cósmico, a qué viaje astral, querido amigo, ¿no? Ahí los dos, ¿no? El Ica, claro, y el Raúl Carnota, claro. La doble, la yapa. Claro. ¿Y a dónde estarán viajando ambos, ¿no? En este momento. Bueno, ya estarán sí, guitarreando. Ya están guitarreando, por supuesto. Digo que aprovecho, y ya te dejo seguir, aprovecho la volada para decirle a la gente, al público que está escuchando, que terminamos la entrevista con vos y vamos a refritar, vamos a poner a consideración nuevamente una entrevista que le hice a Lica el 22 del 7 del 19, a modo de homenajearlo, de despedirlo. Y bueno, fue muy fuerte, digamos, muy emocionante el momento en que hicimos la entrevista. Y yo creo que nos va a movilizar más todavía en este momento tan triste, claro, ¿no? Sabiendo, claro, de las dotes, más allá de artísticas y las cosas que tenía de culturalmente el Ica, el don, sí, de persona. Y digo, bueno, eso, aprovecho esto para meter el chivo para que la gente se prenda dentro de un ratito. Bueno, ahora sí lo dejo proseguir, querido amigo. No, déjeme hacer un chivo paralelo a eso. Sí. Me dijiste que lo hiciste en el 19. El 22 de julio de 2019, sí, sí. Bueno, en julio del 2020, un año exactamente después, le hice en mi programa también una nota, y que, bueno, tan emotiva, Alemán querido, que también le pido a los oyentes que la busquen por ahí, está en nuestras redes, en Radio Nuestra, que está en el cielo, un posteo que hice estos días, bueno, ayer, por el tema de la partida de Ica, y también me pidieron que la pusiera la nota. Mirá, fue tan linda, terminamos los dos llorando moco tendido, hablando de nuestros viejos. La madre de Ica fue como mi mamá en la legislatura. Yo trabajaba en el poder legislativo, en prensa, en un bloque político, y Malena, la mamá de Ica, fue la que me acobijó, ella y el Elpidio Torres, nada más ni nada menos. Elpidio Torres, claro. Uno de los hacedores de las patas del cordobazo, fueron mis viejos ahí en la legislatura. Y de esto hablábamos con el Ike, y se largó a llorar, me dijo, loco, me hiciste acordar de mi viejo. Sí. El Ike era eso, era la sensibilidad andante. Total. Era un bohemio total, pero era un tipo de la calle, un sensible terrible, un creativo terrible, una tan buena gente, tan buena persona. Y no lo digo por la amistad que nos unía, ¿no? Pero realmente un tipo querido por todo el mundo. Mira, María Rosa Llorio me decía hace poco tiempo, que él me la presentó hace tiempo, me dijo, me llama un día María Rosa y me dice, te hablo de parte de Ica Novo porque me dijo que vos me podés hacer una nota. Sí, es más, le dije, le hablé de vos, le hablé de José Ávila, digo, mirá, Radio Universidad y por ahí un par de programas nuestros de la UTN son los únicos que pueden valorizar o valorar el María Rosa Llorio, ¿no? Y bueno, y el que le había hablado maravillas de mí, ¿viste, Lica? Le digo, loco, cuando hablé maravillas de periodistas, habla del alemán, habla de José Ávila, habla de... ¿En serio? No, pero no te lo estoy diciendo de planera. Pero él me tenía un respeto muy grande. Me dice, no es así, vos sos un tipo muy muy conocido, con lo que decías vos, con artistas, te quieren, te van a... Bueno, el Ica, la verdad, que me dignificó este laburo que uno hace. Qué lindo lo que decís, qué lindo lo que decís. Me dignificó. Sí, y te dignificó la vida. Además, yo cuando me pongo a pensar que laburo 6 días a la semana para hacer un programa en vivo y que pongo plata y que pago el espacio, y que no, el espacio no me lo cobran, pero y que no gano un peso y que tenemos dos Martín Fierro, y uno dice, bueno, vos... Te va bien, gordito, a vos, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. No, yo subo al trole y si no tengo la tarjeta cargada, no le puedo decir al tipo, ¿viste? No gano un peso, ¿no? Y uno ama, uno, la satisfacción es esta, que no, un domingo al mediodía nos pusimos a hablar con el Ica, estaba por ahí a Buenos Aires, hablamos de las 12 hasta las 3 de la tarde, mi familia esperándome para almorzar, y nosotros enganchados el pasaje, mira, escúchame, para que voy a sacar la viola que la tenía embalada porque viajaba a Buenos Aires a las 3 de la tarde, se sacó a tocarme un tema inédito, me pasó la letra, me dice, escuché este cuarteto que estoy... escúchame, claro. Esto no tiene precio, loco. Eso, claro. No tiene precio, alemán. Estamos hablando, tipo, claro. Claro, un grande en serio. Pero en serio, ¿no? En serio. Pero, a ver, porque esto, a cualquiera se le dice grande, no es así. No. O a cualquiera se le dice genio, viste que está tan fácil esa palabra genio. No es ni genio ni genia. Un tipo con influencias del jazz, del más puro jazz, del mejor jazz, bueno. Del mejor rock, del mejor folclore. No le gustaba a Ica la terminología folclorista. Era un reduccionismo de alguna forma. Uh-huh. Era un músico terrible. ¿Vos te acordás cuando inventó la palabra kiosquín? Claro. Cuando, claro, la comisión era tan mainstream. El festival, claro. Dice, pero creo que acá lo que menos tiene folclore, hermano. El festival de folclore, lo que menos tiene folclore. Esto es kiosquín, bueno, decía. Que lo rescates. ¿No? Qué bueno que lo rescates, porque fue él en el escenario que la dijo por primera vez. No, era un rebelde, era un tipo que no transó nunca, lo decía Pepe Novo, el hermano, en estas horas de despedida, nunca transó, jamás. Pero nunca transó, jamás. Yo lo he tenido de cerca y he visto ofrecimientos y nunca, no le interesaba, al Ica no le interesaba la industria, no le interesaba, era un tipo que no, viste, con un criterio independiente, real, puro, sano, pero no por el independientismo estúpido, viste, no, yo soy independiente, viste, me cago en el sistema. No, un tipo con un criterio político. Sí, las convicciones muy, muy fuertes, además. Artístico, claro. Claro, no hablaba de gilada. Bueno, antes de ir a la música, te quiero leer un mensaje. Aldo Moreira me dice, dice, estoy escuchando la charla que tenés con Quique Zapata. Y me río solo porque en un taller de letreros en que laburé con una amiga de él, Emilce, hablamos de eso, ajá, ¿no? Lo harto que lo tenían los nocheros. No, dice. Bueno, celebro que tenga un micro abierto en referencia a eso en su programa, Radio Nuestra que está haciendo cielo. Saludalo sí. De parte nuestra, el loco no me conoce personalmente por usted, ¿no? Yo no estoy loco, usted estará loco, yo no. Y nos vimos solo esa vez, dice, pero lo escuché un rato largo por radio y creo que hoy anda por la UTN. Sí, señor, usted lo ha dicho, Aldo Moreira. Mira vos, no lo recuerdo, Aldo, pero sí, una gran amiga de Milce, un espacio que teníamos ahí de carteles, letreros, que tomábamos una cervecita, nos juntábamos, viste cómo era. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo no quería decir, no quería chavar, pero Aldo Moreira es el mismísimo hermano de Juan Moreira. Sí. Juan Moreira, no, mentira, está charlando. Me estás cargando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar música y seguimos. Ahí vamos. Bueno, dale. Alma de come chingón, tranquil y salavirón, así como es natural, América en libertad. Desde Pekín es Chile, el Taipei China Lichi, ida y vuelta Yanillín, de Kawamata Cosquín, el paraíso. Está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro, caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento, de la alegría, del conocimiento, país de adentro, guitarra de Al-Andalus, con la gente de Suquía. Entre la sangre y la cruz se hizo la viola argentina. Al cabo vencen la danza, los tambores. África madre del swing, swing, swing, del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita. Abiertamente. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Que mueven molinos, ríos que alumbran ciudades, el sol motor infinito, energía del lugar, fuente de la juventud, festivales, mezcla de peña con blues, en las calles, silencio, música, paz, campo y ciudad, lujos de la humanidad, es ley del cielo. Temprano reconocemos que todos los seres somos hermanos. La tradición y la revolución se dan la mano, si se dan la mano en la hinchada de Racing Juniors, Instituto, Talleres, Belgrano. Córdoba, Córdoba. Mica Novo, señoras y señores, mientras estamos charlando con el Quique Zapata, esto se titula Córdoba del Sentimiento. Ahí va. Córdoba, la luz del centro. Ah, mira vos, está mal consignado. Córdoba, está lindo que me tiren la oreja al aire, ¿no? Hermoso, un amor. No, queda hermoso. Hermoso, un amor, un amor. Claro, se lo invita al tipo para que te corre. Claro, está bueno. Contame, hermano, contame cómo... Perdón, para cerrar esto, porque en parte de la despedida que le hice a Sentida Alica, decía de esto, ¿no? Hablaba de esto justamente, este lugar en el mundo que nos tocó compartir, hermano, amigo, compañero, Gorilandia y su correspondiente mediocridad y mezquindad, sí, alguna vez va a valorar tu luz del centro. Genial. Todo lo que dice esta canción. Genial, lo habrá aplaudido, se te habrá aplaudido, seguro. No hacía falta. Qué bárbaro, ¿no? Digo, cuando se conectan... Aparte, digo, uno tiene mucho de esas cosas, ¿no? De la mirada social, de la sensibilidad, de ver la opresión a la orden del día, las injusticias, la cuestión de las desigualdades. Tiene una mirada abierta ¿cómo diríamos? Una perspectiva de lectura, que es coincidente con en este caso, con la de Erika. Pero bueno, desde ese lugar es muy... No digo fácil, porque nada es fácil, pero digo, es mucho más grato entablar un diálogo que ha tenido una visibilidad enorme durante muchos años, y la ha sostenido, además, que no es poca cosa, claro, ¿no? Cuando vos decís, nunca transó, justamente porque hay una convicción de muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, sí, sí. Contame, Quique, querido, ¿cómo está integrado el equipo del programa hoy, ahora? Bueno, como te digo, al frente con Jorge Mancilla, una incorporación de este sexto ciclo, sexta temporada, en vivo, una particularidad, porque, digo, lo destaco porque vos deberías ser en vivo la radio siempre, pero después de estos 2 años de pandemia y de Zoom, semi, no, viste, bueno, yo no íbamos a la radio, así que fue una alegría entrar hace 6-7 programas atrás, volver a la radio, y bueno, y volvimos con Jorge en la conducción. Está la producción de Vanessa Ríos, que produce con una particularidad. Vive en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Río Grande. Ah, bueno. Y estudiaba acá y se tuvo que volver por la pandemia y sigue produciendo desde allá. Producciones remotas, si las hay, ¿no? Sí, 2.700 kilómetros, claro. ¿No? Una cosa de loco. Bueno, está Oscar Aguilera, como te digo, haciendo estas historias de la guitarra, que es una maravilla. Hablando de guitarrista, va desde Jeff Beck a, no sé, a Luo Salteño, ¿viste? Claro. A los guitarristas de tango, de lo mejor. Bueno, un capo, Oscar, un capo. Uno de los micros que hemos rescatado también de todos estos años, muy lindo, muy querido, que tiene presentación de otro colega, otro amigo ahí de la radio, Daniel Quinteros, se llama Libros para Ver, Libros para Oír. Los libros nos hacen libres y recomendamos, incentivamos a la lectura papel, a esta cosa tan linda de encontrarse con los libros. Estamos un pedacito de clásicos y no tan clásicos, algunos desconocidos. Buena literatura. Bueno, eso la hace Victoria Granero, que es la hija, lo debe conocer, ¿no? A Don Granero, de la Peña. Sí, de la famosa Peña. De nombre, claro. La de nombre, por supuesto. Claro, bueno, sí, usted es muy chico también. Claro, ¿no? Claro. Nunca, estaba hablando del Barrio Unión recién. Pero usted es 1810 y se hace el pelotudo. Bueno, y es Deporte Fernando Medina, en la sección de Deporte está Luis Aubrit, un editorialista que es además una radio que nos retransmite el domingo, que es Radio Encuentro, que está en el Centro Cultural Tinguarte, donde nació este programa, porque después que, como te digo, lo pensamos para Radio Universidad, bueno, después vino Don Gato y su pandilla, nos fuimos todos de la radio, y quedamos ahí varados. No fui a la UTN directamente, fuimos a esa radio. Yo me acuerdo, estuve como invitado ahí en la calle Baigorri, en Alta Córdoba. Sí, señor, ahora está al frente, es el mismo centro cultural, tiene un laburo social, cultural, político. Me consta. Significante. Sí, sí. Bueno, tiene la radio Encuentro. Bueno, también salimos en duplex por esa emisora, más una radio por streaming que es TVO Radio Argentina los lunes. Repite el programa, o sea que se emite por tres emisoras. Bueno, y Luis Aubrit es el director de esa emisora, un agudo periodista para temas de opinión de todos los ámbitos, hace editorial nacional, internacional, local. Bueno, también es editorialista, o sea que no descuidamos, con esto te quiero decir que por más que sea un programa de humor y el hilo conductor claro. Y el humor, y los personajes de Jorge Mansilla, la verdad que me han desbordado, no puedo creer la comunión que tenemos al aire, Alemán querido, Jorge. Me imagino que debe ser laburar con ese tipo. No, yo con Jorge lo conozco, he laburado en teatro con él, porque hacíamos Yo Argentino de Rudy Chandikov hace más de 30 años en la reapertura democrática también. Pero yo como técnico, como productor o como parte de un equipo, y después lo he conocido en sus distintos personajes. Pero bueno, lo hablé a Jorge, viste, un tipo de mucha trayectoria, dije no me va a dar bola. Renació un afecto que estaba intacto de hace muchos años. Y mira, Alemán, es una maravilla. O sea, me pongo a hablar de, no sé, un llamado de un oyente el otro día, dice, che, digan algo que Macri acaba de perder el campeonato de bridge, viste, el domingo que andaba. Bueno, entonces, por supuesto, más bien nuestros oyentes tienen un espíritu, ¿no?, más bien crítico con toda esta cosa. Y bueno, y una mina riendo así, y aparece un personaje que no estaba previsto, que nunca lo hablamos, que lo creó en el momento, y que dijo, y empezó a hablar todo así, viste, como habla Macri. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Quiero saludarlos a todos los argentinos y decirles que después de largas horas de estar reunido con todos los gobernadores, hemos tomado una decisión. Claro, bueno, ¿viste la lengua bola esa? Apareció este personaje que se llama Adalberto, ¿no? Claro. Que es un garca así sojero, ¿viste, amigo? Y sí, entonces sí, le pusimos el amigo cordobés de Macri, Adalberto. Y vos viera la historia, la imaginación y la creatividad de Jorge. Qué maestro. Se llama Adalberto porque los padres una vez vinieron por casualidad al carnaval de San Vicente, donde hay muchos negros, muchos morochos que no le gusta mucho. Como nosotros, familia. Como nosotros, dígalo. Claro, no, pero dice que bueno, que había un hada y que le dijo, estaba embarazada la madre cuando estaba de él, ¿viste? Entonces dijo, ay, si una nena quisiera ponerle hada porque me gustan las hadas. Y como nació un vago, se llama Adalberto, ¿entendés? Por eso. No, sí. No, vos no sabés lo desopilante del personaje. Yo lloraba al aire, Alemán, co-conduciendo el pero programa, es un hijo porque de no mil. Lo esperaba. Es un hijo de mí. Y después, bueno, de pronto empezás a hablar de Cuba y te aparece un cubano, ¿viste? Que es defensor de Fidel, ¿viste? Que vende Habano, qué sé yo, y después hablas de pro, no sé, género, con mucho respeto, con todo el cuidado que merece la cosa hoy, y aparece una feminista española que se llama Paca. Apellido Garte. Paca Garte, que viene a darle consejo a las feministas argentinas. No, viste, es un tipo desopilante, no escribe nada, en el momento se le ocurre todo y lo recrea. A mí me tira al suelo de la risa, no puedo conducir más, porque yo sé que la gente se creerá que está libretado, eso, armado, pensado. De ninguna manera, de ninguna manguera. No, que hay dos cosas para destacar ahí, que primeramente la versatilidad, el talento de Mansilla, y por otro lado, cuando la gente se explaya de ese modo a esas escalas, es porque está feliz, porque se siente bien. O sea, yo no he sentido, Alemán, mirá lo que te voy a decir, lo voy a decir por primera vez y únicamente. Yo no creo que nos merezcamos ningún Martín Fierro, menos en el rubro humorístico en radio. Pero esta vez, de estos programas, en este ciclo, lo que yo siento con Jorge Mansilla, es por primera vez que estoy sintiendo que nos merecemos ampliamente un Martín Fierro. Y muchos más, claro que sí. Y muchos claro. Más. Y imagínate que lo hemos ganado antes con cierto esfuerzo, porque hemos tenido la participación de actrices y también con buenos personajes, pero ahora es todo alegría, todo diversión, pero no esa alegría ficticia y estúpida y careta y nada, ¿viste? Realmente nos vamos a divertir de 20 a 23 los domingos, la pasamos bárbaro, tenemos una comunión al aire, una conjunción que yo la sospechaba, porque si no, uno tiene olfato en esto, en la producción, que iba a andar bien, pero no esperé que tan bien, no esperé, mirá, es una maravilla. Bueno, la devolución, no me gusta hablar en términos de éxito, porque es una palabra que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Pero digo, sí me gusta hablar en términos de reconocimiento y valoración. Eso tiene el programa, y más allá de las premiaciones, que son importantes, más allá de las premiaciones, esa la riqueza del programa es la devolución, la aceptación, claro, con una convicción, reitero, de por parte de los oyentes. Es un capital precioso haber encontrado ese lugar, y los oyentes encontraron en el dial ese lugar también que estaban buscando, claro, estaban esperando. Bueno, y eso no se consigue, querido amigo, usted lo sabe perfectamente, cuando uno chasquea los dedos y porque uno quiere tal cosa, no, en absoluto. Así que eso es más que un mérito, es un merecimiento, y yo me pongo contento que eso ocurra con ustedes, y bueno, voy muy feliz, realmente me llena el alma, por la amistad que nos une, porque tenemos muchas cosas en común. Somos hinches de Taller, entre otras cosas. Digo, bueno, pero más y allá, acuarianos. Y acuariano. Agarrame la mano. Agarrame, Tony, se me cayó ahí el compact. Claro. Qué atrevido. ¿A vos te parece, Tony? ¿Cómo lo viste mal educado toda la noche? ¿Cómo ese tipo? Qué barbaridad. 15 años que hace ese programa tan prestigioso y dice esa. Exactamente. Después me reta mi mamá. A veces dice, ¿cómo? Como vieja, te caga pedo. Claro. De los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba hablando de semejante girado. Claro. En fin. Hermano querido, te tengo que despedir porque ya se nos acabó. Pero bueno, que sea la primera parte la excusa para empezar a charlar más seguido, ¿no? Porque, claro, cuando quieras, Así que, bueno, ha sido un gusto la charla preciosa y felicitaciones por los reconocimientos, por las premiaciones, porque realmente se merece por todo lo que entrega, ¿no? Por todo el esfuerzo que hacen y fundamentalmente porque lo entregan de corazón y son auténticos y eso. Tiene una valoración al instante por parte de quien busca ese tipo de cosas, sin careteos, sin posturas, y entregando todo lo mejor, de la mejor manera posible, como siempre decimos aquí en el programa, ¿no? De 20 a 23 los domingos en la UTN, Radio Nuestra que estás en el cielo, con repeticiones en otros medios. Bueno, un abrazo, hermano querido, y bueno, hasta cualquier momento, que sea pronto, por favor. Que sea pronto, lo veo ahí, me da unas ganas de sentarme ahí al lado del Tony. Y pegarle un abrazo. Y pegarle un abrazo, porque no, qué más lindo que vos, ya te he dicho. Como el Gaucho Barralde, ¿se acuerdan? Y diría un amigo mío, y no es que tengo una gana de abrazarte, boludo, dice, y no es que la pandemia me haya apucherado. Claro, ahí está. Y hay que aclararlo, claro, porque hay gente que... Claro, ahora hay que aclarar, viste, porque ahora... Yo tenía un tío, con esto cierro, ¿no? Yo tenía un tío, un día me encuentro en Colonia General, un tío catamarqueño, estoy quemando las miserias familiares acá. Y el tipo era muy machista, viste. Y bueno, le di un abrazo, le di un beso en Colonia General Paz, viste. El tipo miraba para todos lados. Claro, a veces no lo veían. Y el guaso no, se limpiaba el guaso, ¿viste? Claro. Del beso que le había dado, ¿no? ¿Cómo sabés si le hubiera dado un beso con lengua? Claro. Se muere, ¿viste? Bueno, hermano del alma, te mando un abrazo, saludos a todo el equipo. Bueno, y te vamos a despedir, y te queremos despedir con el Tony de este modo. Te vamos a despedir con el Ica, y esta nota que hicimos tan respetuosamente, que tanto nos encantó, y la vamos a compartir con todos los oyentes de otro lado de la radio. Bueno, muchas gracias por la radio, por la música, para vos, para Tony. Un gran abrazo y siempre en el sentimiento. Felicitaciones, querido Quique Zapata. Un fuerte abrazo. Gracias. Celica Nuevo.